todas las, digamos, todos los análisis, todas las discusiones en torno a si eso es posible hoy, en el marco de que se están desarrollando las políticas, si hoy estamos en condiciones de poner un nombre. Yo la otra vez adelantaba que me parecía un exceso de prefijo llamarlo post-neoliberal, como lo llaman algunos. Pero bueno, eso en realidad lo que revela no solo es un desdén por el idioma, sino la imposibilidad todavía de decir estos rasgos comunes entre estos gobiernos ya configuran claramente, desde un punto de vista teórico, una matriz reconocible de Estado, con un patrón de acumulación, con un tipo de régimen político, con un tipo de articulación o relación entre las clases sociales, es decir, los parámetros que se suelen tener en cuenta a la hora de definir. Y yo le decía, en realidad hoy podría empezar por cualquier lado, yo iba a empezar por los que, desde un análisis más vinculado a el contraste con lo que podría ser la matriz de las izquierdas latinoamericanas, tratan de pasar por ese tamiz a estos gobiernos y sacan conclusiones al respecto. En la próxima clase vamos a ver autores que prefieren entrarle por el lado de la reivindicación del populismo como categoría política denostada históricamente, no solo en la política vulgar o en los medios de comunicación, sino sobre todo en el mundo académico y teórico. Normalmente, todos los textos de las ciencias sociales vinculados al populismo históricamente lo han hecho en términos peyorativos, digamos, el término populismo connota cuestiones vinculadas a la demagogia, al clientelismo, al no respeto de las formas republicanas, al personalismo, bueno, toda una serie de cuestiones vinculadas o connotadas de manera negativa. Y ni hablar cuando lo agarra cualquier periodista, más o menos de lo que hay, en la radio y la televisión y demás, que ni siquiera sabe lo que dice, pero bueno, lo dice. Y bueno, últimamente ustedes sabrán, ahí, a partir de sobre todo la obra de Laclau y Chantal Mouffe, hay como una reivindicación del populismo, y nosotros hemos incluido aquí un capítulo del último libro de Nicolás Casullo, en donde hace una revista sobre el concepto de populismo a nivel histórico y lo plantea en el escenario actual de Latinoamérica. Hoy arrancamos por el tema de la matriz más de izquierda. Ahí nosotros vemos dos textos, hay más sugeridos como complementarios, pero hay uno de Emir Sader, que es un escritor brasilero, actualmente a cargo de Claxo. Claxo es el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, de tradición de izquierda. Y bueno, acá extrajimos un par de capítulos del libro que se llama El Nuevo Topo, los caminos de la izquierda latinoamericana. Y por otro lado, un libro de un periodista que tiene formación politológica, que es José Nathanson, actualmente es el editor, solía escribir en Página 12, ahora es el editor de Le Monde Diplomatique, la edición latinoamericana, que se llama La Nueva Izquierda, triunfos y derrotas de los gobiernos de Argentina, Brasil, Bolivia, Venezuela, Chile, Uruguay y Ecuador. En donde por ahí este texto tiene menos ambiciones de tipo científicas, pero como muchas veces pasa cuando uno tiene que elegir textos para dar como bibliografía, tiene la capacidad de plantear el tema de manera en relativamente poco espacio y dejar plantado de qué estamos hablando. Sí. Llegó Esa es una parte, ¿no? Después hay una parte conceptual también, en donde dice, la última parte dice, ¿de qué hablamos cuando hablamos de izquierda? Y ahí plantea una... Él lleva adelante, adopta la categoría de izquierda y derecha de Bobbio como orientadora. Bobbio, Norberto Bobbio, un politólogo italiano muy importante, ya fallecido, que bueno, una de sus últimas obras sacó un librito muy sencillo que se llamaba Derecha e Izquierda, porque una de las cuestiones que estaba presente durante el predominio o la hegemonía del pensamiento liberal era que se habían acabado las ideologías, que ya era antiguo hablar de derecha e izquierda, que en realidad lo que, digamos, no había ideología en la gestión del Estado, que se planteaba el Estado casi como una pura, la gestión como una pura técnica y demás. Bueno, Bobbio dice no, sigue habiendo diferencia entre derecha e izquierda, y plantea sobre todo la cuestión de la igualdad como la divisoria de agua, digamos. Una propuesta de izquierda, en un sentido muy laxo y amplio, sería aquella en la cual sigue pensando, priorizando la igualdad. Y una propuesta más de derecha sería la que, por obvias razones, prioriza cierto orden y cierto status quo. Emil Sader, digamos, como digamos de formación marxista y con esta, digamos, aplicando esta matriz que yo decía de la izquierda latinoamericana, él hace una especie, también hace una especie de raconto histórico de alguna de las tendencias fuertes de la izquierda latinoamericana del siglo XX. Entonces él habla de tres caminos, ¿no? El camino la izquierda democrática, en lo cual plantea ahí a la Unidad Popular de Chile como quizás el punto más alto de esa política, esta idea de ir progresivamente hacia la transformación del capitalismo por la vía electoral y demás. Me refiero, Unidad Popular, me refiero al gobierno de Salvador Allende. La izquierda revolucionaria, que optó por la guerra de guerrillas, y ahí se puede incorporar desde, obviamente, desde el movimiento 26 de julio triunfante en la Revolución Cubana hasta en su momento el Frente Sandinista de Liberación, y pasando por todas las organizaciones político-militares que, especialmente en los 70, se desparramaron por todo nuestro subcontinente, y diría más casi continente, desde los Tupamaros, los Montoneros, el ERP, el Frente Farabundo Martí, bueno, todos las distintas versiones de lo que fue, digamos, diciendo por ahí groseros en el revoleo así, digamos, no estoy diciendo ni mucho menos que todo esto que denominé sea equiparable o asimilable, pero sí con un hilo conductor que tiene que ver con la lucha armada como un método de transformación del sistema capitalista. Plantea como una tercera vía parecida hacia, digamos, las últimas décadas del siglo XX, una mirada más amplia también por la vía electoral, más de búsqueda de consenso, de más reformista sería el término, que ya no se plantea la transformación del sistema capitalista en términos de su eliminación, sino que plantea las reformas progresivas y demás, y ahí incluye algunas versiones que él denomina de izquierda y que otros denominan socialdemócratas, progresistas, digamos, ese terreno medio farragoso difícil de entender, ¿no? Muchas veces son categorías en las cuales podría entrar desde la Concertación chilena a el Frente Amplio uruguayo, al Partido de los Trabajadores, o qué sé yo, al PRD mexicano, donde también ahí hay seguramente, si uno afinara el análisis, encontraría muchas más diferencias, pero en términos así esquemáticos se lo podría ampliar. Emir Sader tiene un problema como lo ha tenido la izquierda de aquí y de allá, es que no sabe qué hacer con el peronismo. Sí. No, que aquella izquierda que él denomina democrática, la de Allende, era que no se proponía. Estoy tratando de evitar la ironía, estoy tratando de ser grado cero del discurso. Aquella izquierda, porque cada cosa, cada ironía supone una confusión. La izquierda democrática de Allende, por ejemplo, sí se planteaba, después uno puede juzgar si eso era posible o no, sí se planteaba derribar al capitalismo. En cambio, esta reformista, esta última versión, no se plantea. Porque, entre otras cosas, esta nueva izquierda es, y Emir Sader, uno puede discutir algunas cosas, ¿no? Pero cualquier cosa menos un tonto, es una nueva versión de cierta izquierda post muro de Berlín, digamos, no es en el vacío que esas definiciones se van asumiendo, sino que tiene que ver con una izquierda que se encuentra en la década del 90 sin, más allá también de las críticas que esa misma izquierda le pudiera hacer a los regímenes socialistas realmente existentes, se encuentra con la ausencia de esos regímenes socialistas realmente existentes. Ya no existía más la Unión Soviética ni como se decía en aquellos años, los países detrás de la cortina de hierro. Con lo cual, es un nuevo tipo de izquierda, según Sader, que ya se plantea objetivos más cortos, si se quiere. Ya no derribar al capitalismo, sino combatir las cuestiones más nocivas del neoliberalismo, establecer políticas sociales inclusivas, bueno, lo que podríamos denominar en la terminología clásica un reformismo. Después hay toda una discusión histórica y teórica sobre la dialéctica reforma-revolución y demás, pero que no vamos a, por lo menos no vamos a entrarle ahora porque no viene el caso. Decía, Emir Sader, como lo ampara su condición de brasilero, pero no, es una característica bastante común de la izquierda latinoamericana e incluso de alguna izquierda argentina, de no saber a la hora de armar taxonomías y demás qué hacer con el peronismo. Digamos, hay una tentación de tipo política de decir claramente, digamos, en las versiones más extremas, decir no, es derecha, es pro patrón, es claramente una posición burguesa, cuando no fascista y demás. Y otros que, ahí donde afinan un poquito el análisis, se le empieza a complicar y ven que el peronismo ha tenido a lo largo de su ya larga existencia la capacidad de haber contenido distintos tipos de políticas en distintos momentos, ¿sí? Y que cuanto más se le auguró su muerte definitiva, reaparece con otra fisonomía. Entonces, digamos, esto lo señalo como especie de guía de lectura. Entonces, no, en el caso de Emir Sader, muchas veces, Por ejemplo, para ser concreto, Emil Sader considera izquierda al socialismo chileno y al peronismo no. Lo cual uno podría decir, está bien, no lo consideres, si no querés, no lo consideres al peronismo izquierdo, pero no me podés decir que el socialismo es izquierdo. Es como, digamos, si conociera un poco más de la política argentina, muy probablemente diría el Partido Socialista Argentino es izquierda y el peronismo no. Entonces ahí tendríamos que discutir de qué hablamos cuando hablamos de izquierda, ya no la autorreferencialidad de los partidos diciendo yo soy de izquierda, yo no soy de izquierda, sino en base a sus políticas, sus propuestas y demás, si tienden más a la igualdad, si tomáramos la definición de Bobbio, o tienden más a la desigualdad. Entonces, como una especie de guía de lectura para que cuando lo lean vean que por qué este análisis lo excluye. Cuando en realidad yo considero que, no teniendo nada que ver con el peronismo, como ustedes saben, yo creo que hay tantas razones para considerar el peronismo de izquierda como no. Así que no es que le estoy haciendo un juicio categórico, lo entiendo y lo compadezco a Emil Sader. Y vamos a ver, más allá de la humorada, vamos a ver que la Closs lo toma muy en serio esto de, dice que una de las virtudes del peronismo justamente y del misterio de su subsistencia y de su capacidad de proyección tiene que ver con esa capacidad ambigua que él denomina muy de manera casi lacaniana, el significante vacío. Él dice, el peronismo es un significante vacío. Normalmente no es cualquier cosa. Si lo vamos a ver la clase que viene, pero si significante vacío lo tomas así, está mal tomado. Pero porque no es que puede ser cualquier cosa. Pero sí puede asumir distinta. Porque hay toda una discusión en torno a el tema del discurso y la política y la construcción de la realidad, como no es mera retórica, sino que desde la teoría desarrollada por Laclau, la construcción de la realidad es la política. Entonces no es que es un discurso que se cambia por otro, sino que tiene que ver con buena parte de la acción política. No es accesorio, no es algo que un asesor de imagen puede plantear, sino que es bastante más complicado y que tiene que ver con desarrollos de lo que se denomina el postestructuralismo. Todo un delirio que vamos a tratar de bajar a tierra la semana próxima. Yo no sé si en prácticos quedó un... No, lo sacamos. En prácticos teníamos una conferencia de Laclau que era bastante más sencilla, pero tiene una complejidad porque en su teoría abreva en marxismo, en la teoría psicoanalítica de Lacan, es bastante... El libro se llama La razón populista y como bibliografía pusimos un capítulo. Que es, no me acuerdo cómo se llama el capítulo, el capítulo introductorio. Pero hay toda una obra en la cual él termina en eso y junto con su esposa Chantal Mouffe, que tiene que ver con el antagonismo, bueno, toda una serie de hegemonía, que tiene que ver con... Uno de los atributos que él va a revalorizar del populismo como constitutivo del populismo y que normalmente es muy rechazado, es muy rechazado incluso en el lenguaje vulgar. Ustedes han visto que normalmente una de las críticas que se hacen es una política que divide a la sociedad, es una política que hace enfrentar cuando en realidad la política debiera... En realidad cuando se dice eso se dice la política no debiera existir, debiera ser todos deberíamos vivir en una especie de armonía, en la negación del conflicto, digamos. Y bueno, la CLO y la teoría de Chantal Mouffe dicen que justamente ahí está el motor, ese es el motor del cambio, la posibilidad del antagonismo y de la construcción de la diferencia, que es ahí donde avanzan las sociedades y cuando se dice lo contrario. Pero no nos adelantemos, volvamos acá. Una de las cosas que plantea Misader para, digamos, una vez que hace esta especie de recorrido de las izquierdas latinoamericanas, hace lo que vos decías, una especie de recorrido histórico. Ustedes saben, se considera, si bien no tiene nombre, se considera que la partida de nacimiento de todos estos, de este conglomerado de gobiernos, ¿cómo llamarlo? Llamémoslo progresistas, de nuestra región, comienzan con el triunfo de Chávez, con la asunción de Chávez en el 99, y después se van dando una serie de triunfos electorales, que sigue con Lula en Brasil, gana en el 2002, asume creo que el primero de enero de 2003, después asume en mayo asume Kirchner, en el 2004 asume Tabaré Vázquez en Uruguay, en el 2006 asume Correa en Ecuador y en el 2007-2008 Lugo en Paraguay. Sí. Hoy yo siempre los dejo, pero hoy estoy muy mal. Dale, el lunes que viene. Hace un recorrido de eso, decíamos, y hace una diferencia, una especie de agrupamiento dentro de ese grupo de países que tendrían, o de gobiernos que tendrían rasgos comunes, hace una diferenciación entre algunos más radicalizados, que los ubica claramente como antineoliberales, en donde me comí a Evo Morales en el 2006. No, Mujica después, por eso Tabaré Vázquez en el 2004, después lo sucede en Mujica, creo. Es más, tiene cierta, ya tiene, las noticias lo han superado porque dice, presumiblemente, el candidato del Frente Amplio sea Danilo Astori, quizás acompañado por el carismático senador y ex Tupamaro Pepe Mujica, y fue justo al revés. Danilo Astori es el de los sectores más moderado del Frente Amplio y es el vicepresidente. Decía, los agrupa, digamos, dentro de ese común denominador, los agrupa en dos o tres grupos. Uno de ellos, el más radicalizado, que sería encabezado por Chávez, por el chavismo venezolano y acompañado por los gobiernos de Bolivia y Ecuador. En el caso de los gobiernos de Bolivia y Ecuador, con rasgos por ahí más comunes y que tienen que ver con la alianza de clases y de sectores sociales que expresan, si bien Rafael Correa lejos está de ser un integrante de los pueblos originarios, él es un economista muy bien educado, entiendo que en Estados Unidos y demás, pero expresa a los movimientos sociales surgidos en las luchas contra los planes de ajustes y en donde, en el caso de Ecuador, similar a Bolivia, tiene un componente de pueblos originarios muy fuerte. Me esfuerzo por decir pueblos originarios porque el otro día, digresión, acto del 12 de octubre en el jardín de mi hija, gran esfuerzo por denominarlo no el Día de la Raza, sino el, ¿cómo es que se llama ahora? De la diversidad cultural, una cosa conmovedora, y en un momento dicen, porque los aborígenes, ustedes saben que aborigen quiere decir previo al origen, es decir, no son seres humanos. Entonces, bueno, por eso, pueblos originarios más largo, pero es más. Sin embargo, los propios compañeros de los pueblos originarios se autodenominan indígenas, que tampoco es una denominación acertada, porque Colón pensaba que iba a las Indias y vino para acá. Terminó siendo que venía para acá, si es que eso es verdad, como lo de la llegada del hombre a la luna. Cerramos la digresión, pero digo, tanto la base que sostiene a Evo Morales, donde él sí es claramente, él es un integrante de los pueblos originarios bolivianos, como la de Correa, tiene una alianza entre campesinos y trabajadores y pueblos originarios, que en el caso de estos dos países está muy articulado, imbricado. En el caso de Venezuela, el punto de contacto tiene más que ver por ahí con la radicalización de algunas medidas, y la radicalización en un sentido hasta discursivo, si se quiere, más que con la composición social de la alianza que sostiene a Chávez, porque la presencia de los pueblos originarios en Venezuela no es tan significativa como en los otros países, aunque sí, obviamente, hay otros tipos de sectores sociales vinculados a el origen étnico, mulato, mestizo, bueno, toda una serie, pero la base social de Chávez tiene más punto de comparación con lo que sería lo que podríamos llamar en términos genéricos los sectores populares del pueblo, y que incluye obviamente también a trabajadores organizados. Un segundo espacio que dice que no rompe con las políticas, claramente que no rompe con las políticas neoliberales, en donde ahí incluye a Uruguay, a Chile, bueno, ni hablar Perú, Colombia y demás, que suelen ser la nota discordante. Van cambiando gobiernos en distintos lugares. Por ejemplo, Chile se pasó de la Concertación a Chile atendido por sus propios dueños, y pero en Colombia y en Perú no siguió de largo. Entonces dice, no hay una voluntad de ruptura explícita en su política con las políticas neoliberales. Y después plantea a los dos países, y a Paraguay lo pone ahí también, medio el Paraguay de Lugo, no el posterior al golpe institucional, y después plantea como una especie de la gran incógnita a dónde van. Todavía era el Brasil de Lula y la Argentina de los Kirchner, donde dice combinan algunas políticas de enfrentamiento con las políticas neoliberales y alguna de sostenimiento. Pero reconoce por la dimensión de los países, reconoce el rol estratégico que estos dos países cumplen en otro de los rasgos en lo cual han avanzado este nuevo panorama de Estados latinoamericanos, que es en la integración a través del Mercosur, como la integración más chica, y luego la expansión hacia la UNASUR, y ahí reconoce los liderazgos de Brasil y Argentina como por una cuestión de volumen económico, pero también por peso internacional que cumplen. Yo ahí haría un par de apuntes respecto de la política real que por ahí a Sader en este análisis se le escapa o no le ha interesado destacar, y es que Brasil y Argentina son fundamentales para que algunos puedan, si es que esto es así, radicalizarse. La posibilidad de radicalización de Venezuela, Bolivia y Ecuador tendería a cero si Brasil y Argentina arreglaran con los factores de poder internacionales. La posibilidad, ¿no entendés? Si Argentina y Brasil arreglaran con los Estados Unidos, los radicalizados duran un minuto. La posibilidad que tiene Venezuela, Bolivia y demás de avanzar en reformas profundas o en el camino revolucionario, según la óptica que se adopte, tiene que ver necesariamente, está dramáticamente asociada a que los gobiernos de Brasil y de Argentina sigan sosteniendo la política de integración y que sean los que sacan la cara por los más débiles del barrio, digamos. Esto es así desde el análisis, pero también pregúntenle a Chávez, pregúntenle a Correa y pregúntenle a Evo Morales si le da lo mismo que en Brasil gobierne Dilma Rousseff o cualquiera de los tucanos, que son los del Partido Socialista Brasilero, o si en Argentina le da lo mismo que gobiernen los Kirchner o que gobierne, no digo Macri, el FAP, el Frente Amplio Progresista. Digamos, hay una política de integración una que nunca había sido vista en la región, esto de intento de golpe a Correa, finalmente quedó como una especie de reclamo policial, pero si no hubiese sido por los reflejos de todos los presidentes que estamos mencionando, sí. No está acá, está en la carrera, no sé. Esto es lo que se suele llamar una clase. A pesar de que yo esté sentado así y todo. Nos dieron este encargo. Bueno. Claro, que quedó como una anécdota de una especie de levantamiento policial. Salvando la distancia, podría ser el reclamo de hace unos días de los gendarmes y demás, que en la Argentina no pasó a mayores, pero que así era presentado por los medios internacionales y demás. ¿Qué hicieron los países de la UNASUR? Se constituyeron ahí, fueron, bancaron y terminó siendo una anécdota. Bueno, ese tipo de cosas que uno le pareciera que tienen que ver con lo mínimo que pueden hacer gobiernos electos, antes no era lo que sucedía. Sí. Bueno, en el caso de Bolivia y Venezuela, siempre lo, tanto si Bolivia y Venezuela, por decirlo de alguna manera, se pasan del otro lado del río, el volumen productivo de Brasil y Argentina decae del lado energético. También por eso hay. Bueno, esa es otra de los elementos que algunos analistas tienen en cuenta para el porqué de la integración, que la integración no es solo una cuestión emotiva de la patria grande latinoamericana y demás, que está muy bien y a mí por lo menos me emociona, a otros no. Sino que hay fundamentos económicos, que son lo que realmente después definen, de economías complementarias, la capacidad, la sumatoria de estos países latinoamericanos y de los estados es más que la suma aritmética, que Venezuela pueda poner uno de los yacimientos de la reserva de petróleo más importante del mundo, que Bolivia pueda poner uno de los yacimientos de gas más importante del mundo y que Argentina y Brasil puedan poner la reserva de alimentos más importante del mundo a jugar en un esquema común que está en el 1% del desarrollo de sus posibilidades, hace pensar en que la integración regional no solo es un anhelo ideológico político, sino es una posibilidad económica manifiesta de blindar a la región respecto de la dependencia de otras regiones del mundo, como ser el hemisferio noroccidental, que es el que normalmente ha dominado a estos estados. En ese sentido, esta búsqueda de la integración regional, uno debería apuntarla como, habrá que ver cómo se desarrolla en el futuro, pero uno debería apuntarla como un rasgo novedoso si repasamos la inserción, en el caso del Estado argentino, en los distintos estados anteriores, ni hablar del Estado liberal, en donde claramente la incorporación de Argentina al mundo era dependiente y como proveedor de materia prima sin valor agregado exclusivamente. Otras iniciativas como el Banco del Sur, que por ahora no ha avanzado más allá de algunos anuncios, también sería una forma de solidificar la economía de la región. Pasa que ahí también hay una serie de recaudos respecto de lo que está pasando con la Unión Europea, ¿no? En un momento alguno llegó a fantasear, hace 3-4 años antes de la crisis se hablaba de una moneda de la UNASUR, y después se ve que esa moneda, una moneda única, termina funcionando como una especie de salvavidas de plomo, que es lo que le está pasando a las economías más débiles de la Unión Europea, en donde hoy casi sería una salvación que lo desenganchen del euro. Banco Mundial apruebe que... No, justamente es, en ese sentido, es una política, si se quiere, anticonsenso de Washington, en el sentido de que es acertada o errada, pero es una decisión soberana y autónoma de los estados sudamericanos, que tiene las complicaciones que tiene, porque encima estos gobiernos, a la vez que van como pueden, con los límites que tienen, con los errores que cometen y demás, van tratando de curar las heridas que dejaron casi 3 décadas de neoliberalismo, y a la vez sometiéndose a nuevos exámenes electorales, que en algunos casos Chávez lo acaba de pasar. No está escrito en ningún lado que alguno de los otros gobiernos en algún momento no deje trunco ese camino por una derrota electoral, digamos, de eso no está nadie exento, y que la continuidad política que surja electa en alguno de los países no dé un volantazo tremendo. Hay algunas cosas que por ahí va a ser más difícil, porque hasta hemos visto que hasta Colombia, que siempre ha sido como una especie de el mejor alumno de los Estados Unidos, con bases militares en su territorio y demás, y que ha sostenido algunas políticas de Estado vinculadas a la UNASUR y demás. Por supuesto, no son los más entusiastas ni los más profundizadores, pero a diferencia del sentido común del neoliberalismo, en donde estaba claro que cada uno se la arreglaba como podía y de manera bilateral, hay como un sentido común construido en base a la mayoría de los gobiernos y los otros que acompañan, de que las soluciones hay que buscarlas primero en Sudamérica, e incluso casi con un ninguneo de la OEA. Antes, este tipo de discusiones latinoamericanas se llevaban adelante en un lugar natural, que era la Organización de Estados Americanos, que siempre estuvo conducida por los Estados Unidos, y en donde era relativamente escaso el nivel de autonomía de los países de la región. Casi que iban a rendir examen a la OEA. Hoy ahí se han diseñado algunos instrumentos, algunos que están solamente esbozados, falta muchísimo de profundizar, pero digo, a los efectos de no de la política, sino de esto que nos toca analizar a nosotros, mientras estos contenidos mínimos sigan vigentes, es que se avizoran algunas líneas tendenciales que, de profundizarse, seguramente vamos a poder estar hablando en un futuro no muy lejano de que efectivamente estamos en presencia de un nuevo ciclo de los estados latinoamericanos, y en particular del estado argentino, con la volatilidad que eso tiene. Otra de las cuestiones que se tienen en cuenta, y María Estela Esbampa, en un texto que era para la clase pasada, lo señalaba, lo que pasa que el transcurrir de los acontecimientos a veces le juega una mala pasada a los autores, yo tengo que cumplir con poner los atenuantes para que no parezca que lo hago a propósito, Pero María Estela Vampa, una de las cosas que utilizaba para distinguir era los que se han reapropiado de las reservas energéticas y los que no. Los que se reapropiaron de las reservas energéticas son procesos más profundos de izquierda y demás. Entonces ahí aparecía con toda claridad Venezuela por el tema del petróleo y Bolivia por el tema del gas y en menor medida el petróleo. Y una de las debilidades que se le apuntaba a Argentina y a Brasil era el tema de los recursos energéticos y demás. Posterior al texto, Brasil de a poco se va convirtiendo en poco menos que un país petrolero, digamos por el descubrimiento de yacimientos que ha hecho últimamente y que no son atribuibles a la suerte, sino a una política de Estado, digamos, decíamos la otra vez, que Brasil, aplicando políticas neoliberales y demás, nunca perdió el control de Petrobras, la empresa de petróleo de Brasil. Y en el caso de Argentina, el Estado se reapropió de la mayoría de la decisión sobre la empresa, la ex empresa estatal YPF. Con lo cual, hasta el que se atreve a utilizar directrices como para decir esto es lo que define, corre el riesgo que entre que va a la imprenta el libro y sale a la venta, haya habido un nuevo acontecimiento que lo deje mal parado, digamos. Porque así a eso me refiero con que es muy difícil utilizar etiquetas muy fijas en un proceso que está en curso y que puede profundizarse, desarrollarse y demás, o como decíamos recién, dos malos resultados electorales en algún lugar que le puede pasar a cualquiera y probablemente se debilite, por lo menos como planteo global, el tema quede debilitado. Y terminamos acá y bueno, la semana que viene seguimos con esto y lo de la CLO.